amor. Para mí sos una flecha que atraviesa mi cabeza y me agita el ratón. Negra, yo te quiero. Sos Ferné, yo soy el hielo que se derrite en tu fuego cuando hacemos el amor. A tu lado yo me siento como el Diego y Gardel. Me emborracho con tus besos y el sudor de tu piel. Sos el aire que respiro y me hace estremecer. Me va envolviendo de a poco hasta hacerme enloquecer. Me desarmo si me das tu pasión. Negra, yo te extraño. Un minuto es como un año. No me ducho ni me baño cuando no estás aquí. A tu lado yo me siento como el Diego y Gardel. Me emborracho con tus besos y el sudor de tu piel. Sos el aire que respiro y me hace estremecer. Me va envolviendo de a poco hasta hacerme enloquecer.